Vida digna. Hay una grieta en todo, así es como entra la luz. Así es como entra la luz. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, compañeros. Hoy en Vida Digna Radio tenemos un programa muy especial porque el tema es justo uno de los ejes centrales de nuestras experiencias de las comunidades de multitrueque y alternativas de vida. El día de hoy vamos a hablar sobre dineros comunitarios. Para eso los vamos a acompañar en este programa. Mi nombre es Claudia Caballero y... Yo soy Emma Villanueva. Y bueno, en el programa de hoy vamos a tener una serie de entrevistas a varias experiencias de dinero comunitario que se encuentran en el país. Y vamos a tener la clásica Vox Populi y también algunos comentarios y noticias primicias para el día de hoy. Así es. Pero bueno, antes que nada les invito a ponerse en contacto con nosotras a través de la página de Facebook, que es Vida Digna Radio. Y pues mándenos sus comentarios, sus preguntas, de qué les gustaría que platicáramos, qué les parece el programa. Y pues bueno, también vamos, ahí mismo en la página pueden encontrar los enlaces para escuchar los programas anteriores. Así es que si no nos han escuchado antes o se perdieron alguno de los programas, pues no se resignen a no escucharlo, sino que ahí lo pueden buscar. Bueno, y a continuación vamos a iniciar con el Vox Populi. Nuestro compañero Iván se fue a la calle a preguntar si era posible que las personas pudieran crear su propia moneda. Vamos a escuchar qué nos responden. Vox, Vox, Vox, Vox, Populi, Populi, Vox Populi. Y bueno, estamos preguntándoles hoy a las personas qué opinan de que se pueda crear una nueva moneda, que las personas creen su propia moneda. ¿Crees que es posible que las personas puedan crear su propia moneda? No lo creo. Sería muy difícil, ¿no?, escoger algo para hacer un emblema de la moneda nacional. No, de plano creo que no sea posible porque pues todo lo maneja el gobierno, el Banco de México, y no tendría valor. Pues yo creo que sí, aparte ya hay casos, ¿no? En varias comunidades de México pues ya se está desarrollando esta forma de, ya no es compra-venta, sino que es una forma de que entre nosotros pues digamos podamos truequear. Para que se llevara a cabo es un proceso muy largo, no es de que nada más vamos a hacer una moneda y ya se tienen que... El gobierno también necesitaría invertir mucho dinero en eso, y si no es necesario no se llevaría a cabo. Definitivamente, y creo que es muy factible porque pues es una mejor forma de respetar tanto el trabajo de uno como de otro. Entonces, mientras uno tenga confianza en el trabajo del otro, creo que puede generar ese voto para hacer una moneda común. Yo pienso que sí es posible. ¿Por qué? Porque sería nada más entre nuestra comunidad. Valdría nuestro dinero entre nosotros mismos. No dependeríamos de nadie, nada más nosotros. Entre comunidad. ¿Crees que sea posible que podamos hacer nuestra propia moneda? Claro que sí, sí se podría, porque ya estamos muy cansados de que tanto impuesto, tanto político, tanto que agarren el dinero, que a ellos no les corresponde, nos corresponde a nosotros. Nosotros que verdaderamente lo trabajamos con humildad y con trabajo y con esfuerzo. Y sin embargo ellos vienen y arrebatan lo que no es de ellos. Y sería muy independiente que nosotros nos uniéramos, hiciéramos una unidad social, económica. Pues yo digo que no, ¿no? Porque yo, bueno, hasta donde yo sé, eso, para hacer monedas y billetes es un material muy caro. Que bueno, yo hasta donde sé, el papel del billete y el material de la moneda es, se podría decir que único, por eso es de que hay falsos. Sí puede ser. La dificultad es que, pues que, o sea, que no siempre se puede hacer, ¿no? O sea, en algunas comunidades con algunos compañeros y todo se podría hacer, pero es difícil que se extienda como al grueso de la población. Pues de que sea posible, todo es posible en esta vida, pero el problema sería con el Banco de México, ¿no? Porque al crear esa moneda, personas van a decir que sí, personas van a decir que no. porque no la van a conocer y unos van a decir, no, pues esta moneda yo nunca la he visto, ¿qué onda, no? Yo digo que no es tan fácil, ¿no? Pues mucho desorden, incertidumbre, tal vez hasta más falsificaciones. Pues sí, sería muy complicado, yo creo. Bueno, yo digo que no. Yo diría que sí se enojaría el presidente. Sí. Vox Populi. Estás escuchando Vida Digna Radio por Voluta Radial. En México decidimos referirnos a las monedas locales y alternativas como dinero comunitario. Somos una mezcla cultural. Podemos sustituir los valores de la sociedad mercantil, como son la competencia, especulación y depredación, por otros valores como el de reciprocidad, compartir y respeto por el entorno. Es decir, estamos hablando de comunidades no tradicionales, más bien mezclas entre principios indígenas y filosofías occidentales. Existen en México alrededor de 13 experiencias de intercambio solidario, la mayoría practicando el uso del dinero libre de usura y donde las relaciones entre los prosumidores son relaciones cercanas, relaciones de confianza. Los objetivos varían de acuerdo a cada experiencia, sin embargo, hay ejes de coincidencia. Se trata de generar economías locales en donde se consuman productos o servicios, donde se conjugue la cercanía geográfica con la coincidencia política de creación de una economía alternativa, de transformar la producción y oferta de servicios, buscando cubrir necesidades para una vida digna, cuestionando la lógica del dinero convencional y al tipo de consumo, proponiendo satisfactores no industrializados que otorguen salud a sus consumidores, en tantos ámbitos como sea posible. También de incrementar las relaciones de confianza entre sus participantes y de ensayar modelos de autogestión social, formar autonomías colectivas donde exista la interdependencia económica para disminuir la dependencia al sistema convencional, la autogestión monetaria y el uso de la propia moneda. Estos modelos de dinero comunitario buscan crear una opción de vida más armoniosa con la naturaleza, más simple y afectuosa, que busca el bien ser, el bienestar, el bien hacer y el bien vivir. Así como sustituir la lógica de competencia, enajenación y guerra por una lógica colaborativa, creativa y vital. Como lo señala Holloway, necesitamos desesperada y urgentemente romper la dinámica del dinero que es tan destructiva. Es necesario generar nuevos espacios con una lógica distinta para la reproducción de la vida social, donde se fortalezca a los individuos, las relaciones equitativas, pero sobre todo, donde el compartir y el don prevalezcan. Las comunidades solidarias son y han sido por siempre una base fundamental para el sostenimiento de sus miembros a través de la práctica de la reciprocidad y la redistribución. Estos grupos o comunidades, principalmente urbanos, son refugios de esperanza y de resistencia, al tiempo que de análisis y construcción de acciones alternativas, se relacionan periódicamente con otros grupos de ideas similares y, en conjunto, se mantiene vivo el movimiento social de la economía solidaria en México. Robar un banco es un delito, pero más delito es fundarlo. Bertolt Brecht. Si es necesario hacer dinero comunitario, es porque este sistema financiero es injusto, inequitativo y causante del despojo y del empobrecimiento de las personas. A continuación les vamos a presentar una cápsula de lo que es el dinero comunitario y en ella Emma Villanueva nos va a presentar ¿cuáles son las diferencias de este dinero alternativo que estamos construyendo las comunidades con ese dinero usurero e injusto que es necesario cambiar? ¿En qué se diferencia el dinero comunitario del dinero convencional? El dinero comunitario son vales de emisión no lucrativa que funcionan como una memoria de valor para propiciar y facilitar el intercambio de bienes y servicios entre los prosumidores de una comunidad o grupo de multitrueque, haciendo posible que dichos intercambios involucren a más de dos personas y ocurran en distintos momentos y por cosas de distinto valor. Estos vales constituyen un sistema de información para registrar y valorar los bienes y servicios. Se podría decir que son la materialización simbólica de las capacidades humanas para producir satisfactores de necesidades o deseos. Su función es actuar como facilitadores del intercambio más que como un almacén de valor. Aunque cada grupo de multitrueque decide bajo qué condiciones circula su dinero comunitario, por lo general todos tienen algún mecanismo que desestimula su acumulación indefinida. Uno de ellos es la oxidación y otro, el dar a los vales un periodo de vida limitado, lo que evita el atesoramiento y la especulación. El dinero comunitario no es emitido por un cuerpo central ajeno, sino por el propio grupo que lo utiliza. Es decir, se emite localmente, se mantiene local y apoya la producción local. Estos facilitadores de trueque crean un circuito alrededor de la comunidad que no permite que las riquezas generadas localmente escapen, sino que logra que permanezcan a disposición de todos los que la integran, lo que estimula la actividad económica y la creación de más riqueza. La energía, el talento y el potencial creativo permanecen en el grupo, promoviendo el desarrollo a partir del trabajo de sus integrantes. Los prosumidores organizan su consumo familiar en vistas a dar preferencia a los productos y servicios generados por otros prosumidores. Otra característica de este tipo de dinero es que promueve valores como la sostenibilidad, la solidaridad, la construcción de comunidad, la reciprocidad y la ayuda mutua. Se busca que las relaciones entre los prosumidores sean equitativas y que los intercambios se basen en la confianza y la buena voluntad. Esto no solo tiene como resultado el intercambio justo de bienes y servicios, sino que a un nivel más amplio contribuye a regenerar el tejido social. Además, como el número de usuarios de un determinado dinero comunitario tiende a ser limitado, eso propicia que todos los que lo usan se conozcan y vayan conociendo las necesidades de todos, por lo que estimula la creación de lazos de apoyo. Esto también consigue que los prosumidores diversifiquen su oferta de productos y servicios para aportar a la comunidad valores útiles y vitales que satisfagan la canasta básica de necesidades importantes del grupo. El uso del dinero comunitario propicia la integración de quienes no tienen cabida en el sistema económico depredador, ya que mediante el intercambio de sus servicios y saberes pueden acceder a la satisfacción de algunas de sus necesidades vitales, sin tener que contar con dinero convencional, por lo que coadyuva en la solución de los problemas del empobrecimiento, el desempleo y la carencia de recursos. Como los intercambios no están limitados por la cantidad de dinero que circula, sino por los productos y servicios que los prosumidores ofrecen, se construye un sistema económico basado en la abundancia, no en la escasez. El uso de los facilitadores logra que mientras existan recursos humanos y materiales dentro de un grupo, cualquier intercambio económico pueda ser realizado. El dinero comunitario acentúa el valor de relación, solidaridad más que competencia, y el valor de uso. Nadie se encuentra en ventaja sobre nadie más por el hecho de tener más facilitadores. Lo que respalda a este tipo de dinero es la capacidad creativa y de trabajo de cada miembro del grupo y la solvencia moral, social y profesional de cada uno de los usuarios, así como la capacidad de los prosumidores de darse crédito entre sí, es decir, creer en sí mismos. Es una herramienta para ir creando, progresivamente, un poder económico autogestivo. Madre, yo al loro me humillo, eres mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblo no sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don, don, don, don, din, don, es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado, y pues quien le trae al lado es hermoso aunque sea fiero. Poderoso caballero, es don, don, don, don, din, don, es don dinero.

sectores, oficios, intereses. Es un panorama que tenemos sumamente heterogéneo, en el cual todas las personas participan. Platícanos, la Mixhuca, ¿qué papel juega en esta construcción de la colectividad? Lo importante de la Feria Multitrueque Mixhuca es la Mixhuca, es nuestra moneda, es el lenguaje que estamos ocupando. Siempre estamos procurando buscar algún tipo de autonomía o autogestión de los órganos opresores, sea el Estado, la Iglesia, la escuela. Entonces creamos algún tipo de salud alternativa, educación alternativa, creamos diferentes tipos de afectos disidentes, creamos muchas cosas paralelas. Pero cuando tenemos que empezar a satisfacer nuestras necesidades cotidianas y vamos a comprar, tenemos que pagar con los pesos, que es la moneda del gobierno y de los bancos. Y si queremos ir a un consultorio con un compañero o una compañera, tenemos que pagar la consulta con esa moneda. Entonces es el lenguaje del sistema. Aquí viene entonces lo importante, porque al momento que utilizamos esta moneda, le estamos quitando valor, importancia y esa confianza y cooperación al sistema que no queremos. Para crear un sistema diferente necesitamos utilizar una moneda diferente, que en este caso es nuestra Mixhuca. Y a partir de esta moneda podemos entonces realizar nuestros intercambios en la feria y también en los otros días del mes. Este dinero comunitario, esta Mixhuca, ¿ha ayudado a prosumidores a resolver sus necesidades y cómo lo hace? Siempre se habla de alternativas, a veces nada más se quedan como en lo teórico, como en lo filosófico, pero falta hacerlo visible y concreto y sobre todo cotidiano. También se ve ahí la materialización del trabajo de la persona, porque no somos gente anónima, nos conocemos. La gente puede satisfacer sus necesidades durante quizás 3 días, 5 días, 7, hay gente que comenta que hasta 15 días puede satisfacer sus necesidades de alimentación de ahí, y de esa manera ya no estamos contribuyendo como al otro sistema, sino nos estamos retroalimentando entre la comunidad Mixhuca. Vivimos aquí, o sea, no vivimos aislados, ni es lo que queremos. Lo que buscamos más bien es generar interdependencia, y en esta interdependencia pues también bien sabemos que hay costos, que necesitamos un ingreso en pesos, o sea, necesitamos pagar los pasajes del metro, necesitamos pagar quizás una renta, pagar gas, agua, etcétera. Entonces sí necesitamos también esos pesos, no nos negamos con ellos, y también necesitamos herramientas de momento. Estamos constantemente en este devenir de las herramientas, las ocupamos, pero siempre siendo crítico de ellas y buscando alternativas. Yo espero que en un corto plazo ya también tengamos otro tipo de herramientas digitales que nos permita también desafanarnos poquito a poquito de ahí. A 7 años, ¿cómo ves hacia dónde va como comunidad? ¿Qué sigue? Por un lado, fortalecernos internamente, dejar de parecer únicamente una feria. Hay muchas actividades de manera paralela. Se busca la soberanía alimentaria con la Huerta Vida Digna, que está ubicada en Amecameca. Ahí se están ensayando diferentes tipos de ecotecnias o herramientas conviviales, deshidratadores, hornos solares, baños secos, fortalecimiento también de la parte de la salud con el círculo de terapias naturales, que ya lleva trabajando 5 años. Es un proceso que está buscando también gestar otro tipo de educación. La gente que trabaja en polinizadores, que estudia más a fondo todo este tipo de temas con respecto a la economía solidaria y las vinculaciones que tiene con las demás esferas. Y a partir de esto, pues dan talleres, charlas, pláticas en diferentes lados para acompañar los procesos. Y hacia afuera, lo que está buscando es crear esta red de alternativas económicas aquí en el país. En otros lugares del mundo hay muchas redes con respecto al uso de las monedas. Se organizan de manera clara. Lo que estamos buscando entonces es que también aquí en el país, usándolos un poco de ejemplo y a través de nuestras propias experiencias, pues empezar a hacer una red similar. No somos las 100 experiencias que son por allá. Aquí somos 12, 13 experiencias que están activas. Bueno, pues que las 12, 13 experiencias que estamos activas nos podamos conocer, podamos decir, existe una alternativa a este sistema capitalista. Hay muchas experiencias y hay otras que están empezando a brotar. Lo que hace falta es conocernos y a partir de conocernos empezar a gestar acuerdos. Y después de los acuerdos, las estrategias. Y después de las estrategias, pues ya veremos qué viene. Es un buen espacio para ensayar la revolución. Una revolución pacífica, pero no pasiva. Salirse de este sistema, no de manera individual, sino de manera colectiva. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué les parece si entonces ahora escuchamos la participación de nuestro compañero Iván, que nos presenta dos entrevistas a el proyecto del Fausto, Que bueno, la Feria Multitrueque de Fausto comenzó en 2011, tiene una periodicidad semestral y se lleva a cabo en la Ciudad de México. Sí, esta experiencia es interesante porque se da justo en la Facultad de Economía, el lugar donde el neoliberalismo y el sistema financiero convencional tienen su auge. Y bueno, estas profesores, Antonio Mendoza, lo escucharemos primero, y después a Claudia Valadez, han metido el tema del dinero comunitario y pues lo llevan muy exitosamente una vez cada semestre esta feria. Vamos a escucharlos. En un sentido, sí contraviene o niega lo que se enseña en la facultad. En la facultad no hay una tradición de que se enfoque a otras economías o economías heterodoxas. Pero poco a poco ha ido como ganando un espacio en el imaginario. Esta última edición del Fausto, por primera vez algunos profesores se llamaron a compartir lo que ven. Pueden tomar al Fausto como un pretexto. Extender sus clases hacia este laboratorio. ¿Cuál es la importancia de que se den estas prácticas en ámbitos educativos, en ámbitos formativos? La idea es tomar a la universidad para que le apueste a formarnos para la vida. No solamente en el campo profesional, tener instrumentos y capacidades analíticas propias de una disciplina, sino también creo que es necesario apostarle a que compartamos una educación para la vida. ¿Qué significa tener un conocimiento con conciencia? ¿Qué significa tener un conocimiento en la práctica? Y formarnos o tomar el desafío de tener una formación más integral, hablando profesionalmente, pero también tener un horizonte de proyecto de vida. El Fausto es una moneda comunitaria que circula, diría una moneda comunitaria universitaria que empezó a circular hace 5 años y medio y hoy en día ya es utilizada de una manera pedagógica para reflexionar en diferentes ámbitos. Uno que tiene que ver con el cuestionamiento de la función del dinero y el hecho de que introduzcamos el Fausto, además en la Facultad de Economía, tiene como el sentido de que los chavos, por lo menos los estudiantes, vayan un poquito cuestionando la función y el sentido del dinero convencional. El segundo aspecto es que ante la crisis, ante este panorama mundial económico y ante las dificultades de saber que no tienes ni un empleo digno, ni un ingreso digno, algo que queda también bastante oculto es las potencialidades que tenemos como seres humanos para producir y para lograr satisfacer nuestras necesidades. Y los chavos, a la hora que incursionan en esta reflexión, creo que se les pone sobre la mesa la posibilidad de pensarse productivos, no productivistamente, sino productivos en términos de saber que tienen esa potencialidad como parte de su esencia humana y que la pueden canalizar hacia la búsqueda de satisfactores colectivos y obviamente individuales. Respecto a la complicación de la experiencia, yo podría decir que entre las limitantes que tenemos es que son temáticas que nosotros abordamos en salón de clases con los estudiantes. La limitante es que siempre hay que como que volver a empezar con los grupos nuevos. Entonces, eso no nos permite, en cierto sentido, darle continuidad con los estudiantes, y hablo como en términos de permanencia o constancia. El de mi abuela no se usaba el dinero. Se cambiaban las vacas por un par de borregos, una papa por un huevo, las gallinas por los cerdos, los frijoles por los chepos y las hijas por los cuerpos. Entregue fuerza social para vivir de una manera cultural. Entregue fuerza social para vivir de una manera cultural. Donde las profesiones puedan aportar sus conocimientos para poder ayudar. Te cambio mis canicas por una pelota. Yo te cambio mis muñecas por un par de botas. El trueque, fuerza social para vivir de una manera cultural. El trueque, fuerza social para vivir de una manera cultural. Fomentando equidad, todos podemos cambiar. Todos juntos unidos por un bien material. Todos podemos juntar y llevar a la comunidad un tianguis de intercambio para poder progresar. El trueque, fuerza social para vivir de una manera cultural. El trueque, fuerza social para vivir de una manera cultural. En la actualidad todos podemos cambiar sus conocimientos por un bien material. El trueque, fuerza social para vivir de una manera cultural. El trueque, fuerza social para vivir de una manera cultural. Estás escuchando Vida Digna Radio por Voluta Radial. Y bueno, a continuación vamos a escuchar la entrevista que hizo Clau a Ricardo Vélez sobre la experiencia del CUNY. El CUNY está en el marco de la Red en Transición, inicia en el 2011, sucede de manera sistémica y sucede en Querétaro. Veamos y escuchemos cómo ha sido la experiencia del CUNY y cuáles son los retos. ¿Cómo el dinero comunitario puede funcionar o ha funcionado en el caso del CUNY a generar relaciones de confianza? Pues justamente ha sido como la base para mí y ha sido lo más rescatable. Digamos que en el ejercicio del CUNY partimos de un grupo que nos conocíamos poco, la verdad que no nos conocíamos mucho, pero ya nos habíamos frecuentado. Y digamos que el CUNY fue una herramienta que nos ayudó a afianzar muchísimo más esos lazos de confianza, ¿no? Al grado de que ahorita ya hay unos vínculos de amistad tan fraternos, o sea que ya no dependen de la moneda esos vínculos de fraternidad, ya es algo que superaron la moneda, ¿no? ¿Tú crees que la moneda, en el caso del CUNY, haya sido una herramienta también económica, es decir, que les haya ayudado a satisfacer necesidades? Claro, es muy curioso porque honestamente yo creo que lo más profundo que necesitamos como humanidad, como sociedad, es justamente pasar a estos lazos de amistad y de fraternidad, ¿no? Y fue algo curioso porque pues, en el CUNY se dio, pero sin embargo la parte sustancial, la parte material, la parte física, la parte del día a día, del comer, no está bien solventada, no está bien afianzada, todavía hay muchos huecos, ¿no? En el CUNY, o sea, con esto me refiero a que falta productores, falta productos, y la verdad pues reconocer cómo también esta parte emocional está ligada a la parte material, sí, sí hay ayudó a que se diera una mejora económica individual en los bolsillos de cada quien, pero yo creo que faltó muchísimo. Yo creo que sería como lo que más débil está, que necesitamos estrategias que nos generen y que nos aporten mucha más solidez material, ¿no? Hay un ejercicio hermosísimo en una de las cuentas que más platico de las historias. Es un amigo que hacía muchísimo que no iba a un dentista y una compañera que es dentista, pues le ofreció hacerse toda una curación que necesitaba, pero todo un trabajo en CUNY. Y y él ahorró CUNYs como 4,000 y pues obviamente la dentista pues luego compró muchísimas otras cosas. Ellos ahorita ellos son pareja, ¿no? Entonces a mí, para mí, se me hace esa una de las historias más hermosas que tenemos en el CUNY. ¿Con qué otros instrumentos o estrategias hay que combinar el dinero comunitario? Ya, estamos mucho trabajando en que es necesario regresar al campo, volver a tomar el control y el poder de la soberanía de nuestra alimentación, pero no mediante la adquisición de comprar, no mediante el yo pagarle a alguien, sino el garantizar que tu alimento debe de ser un trabajo, no de un oficio de unos cuantos, sino de un trabajo de todos. En poca escala, no nos significa que todos tengamos que volvernos 100% productores, pero sí participar más en nuestra alimentación. Que las cosas que todos necesitamos no deberían de entrar a un mercado. Yo no creo que debería de existir un mercado para la alimentación, ¿no? Es algo tan básico, tan fundamental una alimentación sana, y es tan sagrado que debería de hacerse el trabajo de forma colectiva, el cuidado a la tierra y producir los alimentos, y el abastecerse de ella no debe de ser cuantitativo, sino también debería ser cualitativo. Uno de los obstáculos que tienen las monedas comunitarias es la posibilidad de crecer más, ¿no? Y justamente lo que tienen las monedas, digamos, del sistema, es que son globalizadas. Entonces, pues obviamente en su magnitud de complejidad de extenderse, las monedas comunitarias se arraigan a un pequeño círculo, a un pequeño contexto. Y a lo mejor dentro de las monedas comunitarias establecer, ¿no?, acuerdos de cómo usar esa moneda capitalista, con qué fin, para que logre sustanciar el mismo proyecto, ¿no?, para que le pueda dar solidez. Sacar dinero del sistema e inyectarlo a un sistema donde de forma se va a compostear, ¿no? O sea, agarramos una sustancia, la metemos en la composta y va a salir de ahí una tierra fértil. Entonces, lo mismo con el sistema capitalista, empezar a hacer ese lavado de dinero, ¿no? Pues muchas gracias. A continuación, les presentamos una entrevista que realizó Andrea a Ariel Garibaldi. Él es el fundador de una experiencia moneda comunitaria en San Miguel Allende que se llama Amanatle. Esta es una experiencia muy querida porque Ariel participó en el multitrueque Mixuca por 4 años, se fue a vivir a San Miguel Allende y pues allá él quiso implementar esta moneda. Esta moneda surgió en el 2014, igualmente tienen una feria mensual y bueno, pues están haciendo intercambios en Guanajuato, San Miguel Allende. Mi nombre es Ariel Garibaldi, soy participante del colectivo Amanati. El colectivo Amanati es una agrupación que decidimos crear un tianguis multitrueque creando esta moneda que se llama la Amanati. Y bueno, fue iniciativa de varios compañeros que al ver la problemática en la que vivimos y vimos que era una opción el crear un tianguis multitrueque por la manera en que se dan las relaciones en estos tianguis y que es completamente contrario a lo que pasa en la sociedad, en donde hay desconfianza, deshonestidad, etcétera. Y en cambio en el tianguis se genera confianza, se genera apego, se genera cordialidad, solidaridad. Y bueno, por eso decidimos crear esta moneda, que se llama Manatli, que quiere decir charco, porque el lugar en el que lo iniciamos se llama el Charco del Ingenio. Bueno, el dinero comunitario tiene la virtud de que no se puede acumular y de que se usa a las necesidades reales de la gente y más que nada que es el trueque o multitrueque en el que hay un vínculo directo entre las personas que están obteniendo un producto y quien lo entrega. En ese vínculo que se forma al recibir los productos hay una relación humana que permite a las personas acercarse más y vernos más como seres humanos y entendernos en el sentido de por qué un producto tiene valor y entender todo el trabajo, todos los conocimientos, todo el tiempo que se requiere para cada producto y saber por qué es el valor que tiene. Al conocernos, al estrechar esos lazos, pues se forma un vínculo de confianza en donde tú estás viendo a la otra persona que te está entregando el producto y pues confías en ella, confías en que lo que te está dando y lo que te está diciendo es cierto. Hemos estado intentando que la moneda se use en algunos otros lugares, aunque todavía no es de uso regular. Entonces solamente se usa en el tianguis y bueno, hacemos una reunión preparativa para cada tianguis que es donde nos volvemos a ver y a reunir y a comentar de cómo vamos a realizar el siguiente tianguis. Pero no, aparte de eso, no hay otra actividad en la que nos encontremos realmente cada mes, cuando nos vemos. ¿Y aproximadamente cuántas personas participan en este mercado multitrueque? Pues en promedio pueden ser unas 15 personas, que son las que están participando. Tenemos registradas más, pero no siempre van todas. Y bueno, ya finalmente, ¿recuerdas el juego de palabras que habíamos hecho la vez pasada? Vamos sí, a... me cuesta un poco de trabajo, pero... Bueno, lo vamos a hacer otra vez, igual son poquitas, y a ver si me puedes decir así como, pues, una palabra o un par de palabras que puedas asociar. Ahí va de nuevo. Sí. Comunidad. Hay que buscarlo continuamente. Ok. Capitalismo. Historia. San Miguel de Allende. Un lugar mágico. Prosumidor. De todas las personas. Dinero. Solo para intercambios. Y esperanza. Trabajo. Ok. Bueno, Ariel, pues eso sería todo. ¿Quieres dar como tu página de Facebook o la página de Facebook del proyecto? Se llama Tianguis Multitruque Manaki. Estás escuchando Vida Digna Radio por Voluta Radial. Bueno, pues ahora les vamos a presentar una entrevista que hizo Claudia a una experiencia muy interesante, porque es una experiencia que involucra niñas y niños de una escuela primaria. Y pues bueno, su experiencia se llama Verdillete. Comenzaron en el 2011 y tiene una periodicidad semestral, pero en realidad ellos trabajan todo el año para poder participar en su feria de multitrueque. Ellos están ubicados en Querétaro y pues bueno, no les cuento más porque es muy, muy interesante, pero escuchemos lo que nos platica Silvia González en su propia voz sobre esta experiencia. ¿Bueno? Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola, bien. Pues es preguntarte cuál es la importancia de que el dinero comunitario se les enseñe a los niños. Yo siento que el tocar ese tema con los niños viene a ser hacer un cambio de chip en cuanto a la estructura que reciben y a la vibración de la sociedad, de los mensajes que reciben de sus padres. El presentarles, no, nada más es como otra moneda, no, sino formas distintas de poder relacionarse con los humanos, desde esta necesidad de confianza que hay que retomar, y empezando por los niños, como el también volver a reactivar en ellos, porque yo siento que el mensaje está, la sabiduría ancestral de los trueques, de los intercambios, de los bancos de tiempo, porque además ellos vienen también con otra energía. Entonces, siento que si se les presentan esas otras formas y se les recuerdan los que ya existen, entonces el niño está mucho más listo para ir como ejercitándolas, practicándolas y sobre todo llevar esta experiencia a su vida, no solamente como niño en transformación hacia los adultos, sino en su juventud y en su etapa adulta. Oye, y yo he sabido de anécdotas muy bonitas que se han dado en estos 5 años del Verdillete. Ay, pues una bellísima que está en mi corazón. Fue un chico que de sexto año que de pronto él había reunido por sus... ahora sí que por sus labores y por su compromiso con temas no nada más ecológicos, sino también podría decir sociales y humanos, él había reunido un buen bonchecito de verdilletes. Y cuando estaba en la feria y de pronto decía, ya me quedan estos, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes? Te los voy a dar a ti. Y veo cuando se los da a un niño de quinto. Dice, tú, tómalos. Y él le decía, no, pero pues son tus verdilletes con todo tu esfuerzo, ¿cómo crees? Sí, tú vas a seguir aquí, úsalos. Úsalos en lo que más lo necesite. Eso así se me enchina la piel cuando lo recuerdo, porque me refiere a muchas cosas, como esta energía sutil del desprendimiento fácil, del soltar, no como los adultos que nos cuesta tanto. Oye, y por último, para las personas que quieran trabajar el tema del dinero comunitario con los niños, ¿tú qué les recomendarías? Pues primero les diría, sí, anímense. O sea, sí, por favor, no tengan la menor duda, porque los niños de verdad en el camino te van enseñando y te van dando muchas lecciones. Que quien tiene ese gusto o esa intención, o más allá de un gusto, que es un llamado. Así yo siento que es importante como que si siente ese llamado, no lo deje pasar, que le haga muchísimo caso, porque quien más va a crecer es ese adulto. Y que para los niños lo que queda ahí en semilla, de verdad, aunque no le toque ver ese adulto, que es lo de menos, lo que menos importa, eso se va a expandir y es lo que necesitamos ahorita. Como dejar esa pequeña semillita para que donde brote, de verdad, vaya generando más vida y más luz en todas las conciencias. Ah, pues muchas gracias, Silvia. Son futuro y yo miro que son mucho más. Miro que los niños son lo puro del presente y de lo que hubo atrás, de lo mucho que hay por rescatar, de un camino rumbo a la felicidad. Dicen que del niño es la locura solo porque dice la verdad. Miro que los niños son la cura contra el egoísmo y la maldad, contra la injusticia y la crueldad, contra la malvada inequidad. ¿Qué pasaría si de repente el mundo fuera transformado por la sonrisa de las niñas y los niños? Sueños e ilusiones cual vapor llenarían el cielo de color y en días de aguacero regarían amor. ¿Qué pasaría si el planeta Tierra fuera transformado por la palabra de las niñas y los niños? Siempre en busca de un mundo mejor, sin contar banderas, razas ni color, seguro la ley mayor sería el amor. Dicen que los niños no comprenden las cosas de grandes de papás, y yo miro que a veces comprenden más. Es cosa de invitarlos a platicar, tanto tienen que decir y que aportar, tanto como recordarnos cómo amar. Dicen que un niño llevamos dentro, bello invento o grandiosa verdad. Vayamos entonces a su encuentro para enderezar la realidad, para empaparnos de humildad, para rescatar la humanidad. ¿Qué pasaría si de repente el mundo fuera transformado por la sonrisa de las niñas y los niños? Sueños e ilusiones cual vapor llenarían el cielo de color y en días de aguacero regarían amor. ¿Qué pasaría si el planeta Tierra fuera transformado por la palabra de las niñas y los niños? Siempre en busca de un mundo mejor, sin contar banderas, razas ni color, seguro la ley mayor sería el amor. ¿Qué pasaría si de repente el mundo fuera transformado por la sonrisa de las niñas y los niños? Sueños e ilusiones cual vapor llenarían el cielo de color y en días de aguacero regarían amor. ¿Qué pasaría si el planeta Tierra fuera transformado por la palabra de las niñas y los niños? Siempre en busca de un mundo mejor, sin contar banderas, razas ni color, seguro la ley mayor sería el amor. Y bueno, Iván nos ha preparado una cápsula sobre la experiencia de la moneda comunitaria Mezquite que sucede en el marco de la Feria Nacional Vida Digna que acaba de suceder el fin de semana pasado. Se empieza a utilizar esta moneda en el 2008 y se intercambia de manera anual y la ubicación es en Guanajuato, específicamente en Dolores Hidalgo. Entonces vamos a escuchar lo que nos ha preparado Iván. El mezquite es la moneda social que circula los días que se celebra la Feria Vida Digna en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Organizada por la Red Mexicana de Comercio Comunitario, REMEC, esta feria reúne a más de 300 productores y productoras de 17 estados de la República y a diversas experiencias de monedas comunitarias. Escuchemos las experiencias de algunas prosumidoras participantes. Nosotros en nuestro estado hacemos algo similar, que es la guelaguetza, que intercambias un producto por otro o regalas algo para que te regalen otra cosa. Aquí es más o menos lo mismo, puedes intercambiar cualquier producto que te guste. Si a la otra persona le gusta tu producto, pues igual lo puedes intercambiar. O igual das una parte en cuestión monetaria o los valecitos que tenemos aquí de que se manejan como las fichas del mezquite. La importancia es el darnos cuenta que el trueque que tenían nuestros antepasados no está nada de lejano de regresar, puesto que la riqueza se está ahorita concentrando en pequeños sectores. Nosotros tenemos que regresar el ejercicio de hacer ahorita una moneda, vamos a llamarle simbólica, es muy grata para nosotros porque podemos, combinando tanto el efectivo como la moneda social, hacernos de utensilios o no sé, nada más utensilios, enseres, comida. Vamos a ir a buscar la forma de pagar con mezquite y trueque o a lo mejor hacer la alternancia de las tres, el efectivo circulante, el mezquite y el trueque o a lo mejor únicamente el trueque. Ya le echamos el ojo por ahí a un poquito de despensa, por ahí hay huevo orgánico, por ahí hay platitas y por ahí hay también unos chiles poblanos bien buenos y aparte ya vimos también algunas cosas para los niños, entonces algo de amaranto, unos dulces, ya le tenemos echado el ojo, ya estamos. El mezquite es una moneda ferial, es decir, que circula únicamente los días de la feria. Al inicio, a cada productor se le entrega una dotación de mezquites, mismos que serán firmados en cada transacción como símbolo de la creación de valor. Al finalizar la feria, él o la productora regresarán los mezquites, es decir, se devuelve el crédito comunitario que se otorgó. La moneda social de la Feria Vida Digna en Guanajuato es el mezquite. Estás escuchando Vida Digna Radio por Voluta Radial. Y bueno, nos han faltado muchas otras experiencias de economía social y solidaria que tienen su propia moneda comunitaria. Entonces, vamos a empezar mencionando a la Casa de las Ávilas, que es como una hermana de la Mixuca. Una hermana casi gemela, diría yo, porque la experiencia es muy parecida y de repente ves las mismas caras. Pero justo eso lo hace también muy interesante. Esta experiencia inicia en el 2015, sucede igual de manera mensual. Va a suceder este domingo en la ciudad, perdón, en el Estado de México y pues la moneda es la sábila. También está la experiencia de Flor de Maíz, que inicia en el 2016, que tiene una periodicidad bimestral, sucede en el Estado de México y ahí no tiene como tal una moneda comunitaria, sino nada más sucede el trueque. También está el tianguis de trueque Purépecha, que inicia en 1995, ya tiene bastante tiempo, sucede cada quincena en Michoacán y también ahí sucede el trueque. También está la Feria de San Marcos, que tiene una periodicidad anual en Aguascalientes y la moneda comunitaria es el esmeril. Por otro lado está el Olín, que tiene una periodicidad sistémica, sucede en Morelos y pues la moneda es el Olín. Y finalmente está la Red Libertaria, que inicia en el 2008 con una periodicidad sistémica también en Quintana Roo y la moneda es el Caribe. Y bueno, estas son estas otras experiencias, muchas experiencias y seguramente por ahí estarán haciendo otras que suceden a la par de estas entrevistas que realizamos. Bueno, y estas, todas estas experiencias actuales que bien comentas, Andrea, pues no surgen de la nada, surgen de una historia, de un antecedente. Afortunadamente, la historia del dinero comunitario en México es muy rica y ha habido muchas experiencias que han tenido un ciclo de vida más corto, otras que están, digámoslo así, en reposo y que en algún momento van a volver a surgir. Y bueno, pues comentarles que la primera moneda comunitaria en México fue el bojá, una moneda impulsada por indígenas ñañús en Hidalgo, y pues esta surgió en 1994, pero duró muy poco. ¿Les suena que ese año fue un año muy difícil para México, un año muy prometedor también, porque pues surgió el EZLN y por lo tanto pues la represión a las comunidades indígenas estaba a flor de piel? Otra de las monedas que son históricas y que sin duda ha sido un semillero de muchas experiencias es el Tlaloc. Esta es una red que surgió también en 1994 y que duró 20 años, un ciclo muy largo, y que a los 20 años decidió pasar de la economía de la equidad, es decir, utilizando una moneda que cuantifica los valores para intercambiar, a la gratuidad, es decir, a la reciprocidad sin cuantificar, sino simplemente cualificando. Y ese es el espíritu, de alguna manera, el velo que ha dejado en todas las experiencias de dinero comunitario que le son cercanas. Tenemos muchas otras experiencias que han surgido, algunas feriales, otras de diferente tipos. Una muy querida es la Romita y las Dalias, porque fueron antecedente de Michuca, surgieron por un tiempo bastante importante, en donde se reunían mensualmente y ahí se hacían intercambios. Otras experiencias interesantes es el Jico, que se llevó a cabo en el Valle de Chalco. Esta es una experiencia interesante porque se llevó a cabo con una asociación financiera. Entonces se combinaba de alguna manera el ahorro con la generación de una moneda alternativa. Otra experiencia muy querida es el Ecosol, porque era una experiencia que surge en Radio Educación, en un programa de radio que pues se puede escuchar todos los miércoles a las 12 y que ha sido muy significativo para este movimiento. Por último, el grillo es el antecedente del verdillete, es la moneda comunitaria que surgió con los niños en el estado de Morelos, y ese modelo lo adapta después Silvia González en el verdillete, y bueno, ha sido realmente algo muy interesante como mostrarle a los niños el uso de un dinero alternativo. Leer para generar un pensamiento auténtico, fértil, compartido. Leer para reflexionar, reinventar y mutar. Les recomendamos leer Contra el dinero, acerca de la perversa relación social que lo genera, de John Holloway. En este libro nos alienta a romper el poder del dinero, rechazar el poder del dinero porque el dinero está en el centro de la guerra mundial contra la humanidad. Romper el poder del dinero porque de otra forma cualquier victoria que logremos será atrapada en los tentáculos insaciables del monstruo y se volverá en nuestra contra. Dinero comunitario en México ante la globalización, el Tlaloc, de Luis López Llera. Este es un documento, una fotografía de la experiencia del Tlaloc en el marco de los talleres que se dieron por una vida digna y sostenible durante 1999 y el 2000. Reinventando el dinero, experiencias con monedas comunitarias, de María Eugenia Santana. En este libro se expone la tesis del dinero comunitario más longevo en México, que es el Tlaloc. Es una reflexión de los pros y contras de una red de monedas comunitarias. Y dentro de los libros más actuales que muestran las nuevas experiencias de monedas son Creando dinero comunitario, el CUNY y el nuevo dinero ecológico local de Ricardo Vélez. Con un lenguaje sencillo y desde la práctica, nos introduce a la creación de comunidad a través de un dinero alternativo. Un modelo de equidad y compartir basado en el dinero comunitario, de Claudia Caballero. En este documento se describen las experiencias históricas y actuales del dinero comunitario en México y a partir de esta práctica trata de resumir cuál es la propuesta desde nuestro país. Michuca, el lugar donde nace la alegría, de Víctor Bernal. Con un lenguaje poético y con gran profundidad, Víctor recorre una de las experiencias más queridas del dinero comunitario en México, la Michuca. Todos estos libros se encuentran disponibles en la bibliopraxis de la escuelita y muchos de ellos se encuentran por internet. Cuando no tengas dinero, o el dinero no te alcance, si vacío el monedero, o cansado que te trance, piensa bien lo que te pasa, no te pasa solo a ti. Somos un montón de gente, la que andamos por aquí. El dinero solo es un papel que no sé quién decidió que necesito pa' poder sobrevivir. El dinero solo es una trampa del poder que nos impusieron pues para podernos joder. Si el dinero son papeles, pues tenemos un montón. Hagamos nuestro dinero, esa es una solución. Si los dólares son verdes y es eso su valor, el dinero solidario está hecho con amor. Allá en Dolores Hidalgo se dio el grito independiente. El dinero solidario es el grito de la gente. El dinero solo es una trampa del poder que nos impusieron pues para podernos joder. El dinero solo es un papel que no sé quién decidió que necesito pa' poder sobrevivir. Y bueno, escuchamos a Felipe Esteves, un amigo cercano, que nos cantó el corrido del dinero comunitario. Y nos despedimos, les mandamos un abrazo, un saludo muy grande a todas estas experiencias pues que se hicieron partícipes en este programa. Bueno, pues yo me quiero despedir con un origen. Como decíamos en este programa, el fin de semana pasado se llevó a cabo la Feria Vida Digna en Dolores Hidalgo y ahí hubo un encuentro de 10 experiencias de dinero comunitario de las que hoy hemos platicado y diseñamos la creación de una red de dineros comunitarios aquí en México. Entonces, este programa pues me da muchísimo gusto comentarles compartirles esta noticia porque creo que nos va a ayudar a generar otras experiencias de dineros comunitarios para los que todavía no se animan, pero sobre todo va a ser un apoyo, un sostén para las experiencias que ya existen y para los que estamos apasionados e impulsando esta alternativa necesaria no solo para nuestro país, sino para crear esas alternativas de vida que buscamos. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado en este programa sobre dinero comunitario de Vida Digna Radio. No dejen de escucharnos, como siempre, cada 15 días. Y pues estuvimos con ustedes Claudia Caballero, Andrea Rodríguez y Emma Villanueva. En este programa colaboran Bagalex, Fer Aguirre, Emma Villanueva, Iván Fernández, Claudia Caballero y Andrea Rodríguez. Puedes copiar, distribuir y comunicar el contenido de este programa siempre y cuando no se modifique el sentido original y no se use con fines lucrativos. Agradecemos a todos los prosumidores de los multitrueques y redes de autogestión y economías alternativas que con su ejercicio hacen posible nuestra actividad. Vida digna. Hay una grieta en todo, así es como entra la luz. Así es como entra la luz.